Nuestro hermano Pastor Asael me extendió una invitación para acompañarles en este día. Me platicó, ¿verdad? Y yo ya me había enterado de las conferencias que ustedes celebran en torno a la reforma que se le conoce la reforma protestante. Este redescubrimiento que hicieron los reformadores, lo decía nuestro hermano Pastor en su oración, en medio de toda la tradición, en medio de toda esta enseñanza de hombres que pretendía ocultar la enseñanza de la palabra de Dios, parece oportuno y parece necesario que la iglesia, como aquellos reformadores, vuelva a acercarse a la palabra de Dios para entender las verdades esenciales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal como están expresadas en la Escritura. Las cinco solas son los cinco principios que identifican a la reforma protestante: la sola fide o sola fe, salvación es solo por la fe, la sola gratia, como decían ellos, la sola gracia, la salvación es un don de Dios, es algo que se recibe, y es algo que se recibe por fe, solo Christus o solo Cristo, es decir, solamente se encuentra en Jesucristo la salvación. Soli Deo Gloria es solamente para la gloria de Dios, el hombre no tiene ningún mérito, esto es obra divina, el hombre es solamente el receptor de la gracia, el receptor de la fe, pero es Dios el que se lleva la gloria de todo esto. Y uno más, el de sola escritura o sola, solo la escritura es la palabra de Dios. Y esta, desde los reformadores, se ha expresado de la siguiente manera: la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, por tanto nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Sola escritura, solo la escritura es la palabra de Dios. Martín Lutero se refería a la palabra de Dios como la palabra externa, la palabra que está fuera, la revelación que viene de fuera. No está en mí, no es una voz interna que escucho, no es una sensación que me conduce, es una voz externa que está objetivamente escrita en la Biblia. Es decir, tiene palabras, tiene signos, ¿verdad?, de puntuación, puede ser entendida por cualquiera que se acerque a ella. La Iglesia Católica había usurpado la palabra de nuestro Dios y la había puesto solamente en manos de ministros, digamos, profesionales. Solamente el clero tenía acceso a ella. Los reformadores, y esto tuvo gran auge debido a la invención de la imprenta, pusieron la mano de regreso pusieron la Biblia de regreso en la mano de las personas. Incluso se hicieron traducciones pronto a diferentes idiomas en los cuales la palabra de Dios fue escuchada también desde la reforma protestante. Es acerca de sola escritura que quisiera hablar en esta mañana en el tiempo que tendré, porque pareciera que también nosotros enfrentamos no solamente la usurpación de la palabra a manos de solamente unos cuantos, no porque esté restringida, no porque cualquiera no pueda ir a una librería y comprarse una Biblia y leerla y estudiarla con diligencia, sino más bien porque pareciera que hemos hecho a la idea de que solamente unos creyentes la pueden comprender. Y eso es lo maravilloso de dar clases en un seminario, que uno puede conocer muchos hombres y mujeres que han entregado su tiempo para conocer la palabra de Dios, porque allí van a conocer al Dios de la palabra. Cualquiera puede entender la palabra de Dios si bajo la iluminación del Espíritu Santo se dedica al conocimiento de ella en un estudio diligente. Pero no solo eso, la palabra de Dios también está bajo ataque por todos aquellos que dicen tener revelaciones especiales. Dios me dijo, Dios te dice. Y entonces pareciera que todo mundo hoy tiene voz de profeta, y que cualquiera puede hablar en nombre de Dios y decir, esto es palabra de Dios. No, la palabra de Dios está allí, en una colección de 66 libros, de los cuales para esta mañana escogí el inicio, la introducción de un evangelio, la introducción del evangelio de Lucas. ¿Por qué? Bueno, este evangelio fue escrito, como su nombre lo dice, por un hombre llamado Lucas, compañero de misión del apóstol Pablo. Ustedes seguramente han escuchado acerca de esto, solamente se los estoy recordando. También leímos, ¿verdad?, aquí en estos versículos, en el 3 para ser preciso, que él dedicó esta obra a un hombre llamado Teófilo. Ahora, ¿quién fue Teófilo? Si Lucas fue un compañero de misión del apóstol Pablo, ¿quién fue Teófilo? Teófilo parece haber sido el patrocinador literario de Lucas, un hombre temeroso de Dios. No sabemos si ese era su nombre, con el cual fue así nombrado por sus padres desde pequeño, o fue un seudónimo, un apodo que se le dio tras su conversión, porque Teófilo quiere decir amante de Dios, uno que ama a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Era uno de los tantos gentiles que se habían convertido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos, pero parece, por su expresión, excelentísimo Teófilo, parece que ocupaba una posición elevada en la sociedad. Así que Lucas dedica su obra a este hombre llamado Teófilo. ¿Cuándo lo escribió? Bueno, como carece de algunas referencias a algunos asuntos que seguramente no hubieran pasado desapercibidos a la pluma de Lucas, como la destrucción de Jerusalén, por decir algo, ¿verdad?, o el encarcelamiento de Pablo en Roma, puede ser que haya escrito por ahí del año 60-61 este Evangelio. Y yo solamente quiero ir a los primeros cuatro versículos de este Evangelio, porque quiero que veamos lo que un escritor bíblico dice acerca de la palabra de Dios. De hecho, es el título de esta mañana. Un escritor bíblico habla acerca de la palabra de Dios. Encontré un artículo hace tiempo que se titula "Soy un ministro presbiteriano que no cree en la palabra de Dios". Así como usted se quedó desconcertado, me quedé yo desconcertado cuando leí el título por primera vez. Soy un ministro presbiteriano que no cree en la palabra de Dios. Y leyendo ese artículo encontré que el autor dice, entre otras cosas, la religión es una construcción humana. Los símbolos de la fe son producto de la evolución cultural de los hombres. Es más, dice él, Jesús pudo haber sido una figura histórica. Puede que haya existido, está diciendo. Pero lo que conocemos de él, lo conocemos en forma de leyendas. No es preciso. Es una historia medio épica, adornada, aderezada, para que suene bonito. Dice este autor, Dios es un símbolo de la creación del mito y no es creíble como un ser sobrenatural. Y él dice ser pastor, una denominación bastante grande. Escuche lo que él dice acerca de la palabra de Dios. La Biblia es un producto humano en vez de una revelación especial de un ser divino. La Biblia es un producto humano en vez de la revelación especial de un ser divino. Y por mucho que me encantaría contestar cada una de estas aseveraciones, mejor voy a dejar que Lucas las conteste. Que Lucas conteste por nosotros si la palabra de Dios es un invento, si Dios no es un ser real y si Jesús no es el Hijo de Dios. Porque me parece que los primeros cuatro versículos del Evangelio de Lucas, ni siquiera toda la Biblia, esos cuatro versículos son suficientes para demostrar todo lo contrario y demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso quiero que vayamos a estos cuatro versículos para descubrir tres razones para que confiemos en la palabra de Dios. ¿Qué dice un escritor bíblico acerca de la palabra de Dios? Nos da tres razones para confiar en la palabra de Dios. La primera, su fundamento histórico. Dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Todos estos cuatro versículos son una sola frase. Es un solo enunciadote, una introducción de cuatro versículos de Lucas. Y él dice que muchos trataron de compilar la historia de las cosas en que han sucedido y que entre nosotros son muy ciertas. Es curioso, hermanos, pero Lucas lo que está diciendo es que él acepta que ha habido otros esfuerzos por narrar la historia de Jesús. Muy probablemente para este momento el Evangelio de Marcos ya había sido escrito. Ahora, ponga atención porque Lucas no está diciendo voy a escribir algo mejor que lo que los demás escribieron. Él simplemente está diciendo ahora yo también voy a hacer un esfuerzo. Otros lo han intentado. Compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Esa frase es muy importante. Las cosas que ciertamente han sucedido. O sea que no solamente pudo haber tenido en mente el Evangelio de Marcos. Quizá él pensaba en el Evangelio de Marcos como uno de los relatos veraces, por lo que él conocía ya y seguramente lo consideraba veraz. Pero había habido otros hombres que habían hecho ese esfuerzo. Y él solamente está diciendo, yo también me daré a la tarea de escribir algo acerca de Jesús. A mí también me ha parecido bien, dicen otras versiones, por cuanto muchos han tratado. ¿Cómo iba a pasar desapercibida una historia y una vida tan importante como la del Señor Jesucristo? ¿Cómo iba a pasar desapercibido un hombre que demostró ser el Hijo de Dios al resucitar, que demostró ser el Hijo de Dios al hacer milagros, que demostró ser el Hijo de Dios al hablar con autoridad que no tenían los maestros de su tiempo? Así que muchos habían tratado de escribir algo al respecto, pero Lucas dice, no, yo también lo voy a hacer. ¿Por qué entonces él quiere escribir? Porque nadie había hecho un relato tan completo. Note usted que el Evangelio de Lucas no necesita hacerlo ahorita, pero luego lo puede ver en casa. El Evangelio de Lucas es el más extenso de los cuatro Evangelios. Sus capítulos son los más grandes. Es más, Lucas hace un énfasis que los otros evangelistas no hacen en la comunión personal de Cristo con el Padre. Es el que más veces menciona que Cristo Jesús se fue a orar aparte. Él puso atención a los detalles. Sabemos que Lucas era un médico de profesión. Y mire, yo viví 18 años con un médico y llevo otros tantos viviendo con mi hermano, que ya no vivimos juntos desde que él se casó. También es médico. Y es gente metódica, meticulosa. Y tiene que ser así, ni modo que entre en la cirugía, ¿verdad? Y ya con el paciente en la plancha, y ya con alguna incisión, digan, ¡ay, se me olvidó lavarme las manos! Permítanme, ahorita vengo. Es gente metódica, tienen una forma de hacer las cosas. Tienen un método, pasos a seguir, y lo siguen. Lucas dice, yo voy a poner mi esfuerzo. De hecho, Lucas, se nota su lado médico, porque en los milagros del Señor pone mucho detalle en las sanidades. Es más, en la crucifixión del Señor, él aporta algunos detalles que los otros evangelistas no. Es parte de lo que el Señor Dios, al inspirar a Lucas para plasmar su palabra, utilizó de su personalidad y de su capacitación y de su entrenamiento como médico. El pueblo del primer siglo, los judíos del primer siglo, eran gente, sí, la mayoría de vulgo, ¿verdad? No había pocos nobles, pero era gente alfabetizada. Gente que sabía leer y escribir. Aunque se nos dice, ¿verdad? Después leemos en el libro de los Hechos, obra también de Lucas. Este es el primer volumen de sus obras. Leemos acerca de los apóstoles que eran gente de vulgo. Sí, pero sabían leer y sabían escribir. Era una cuestión común en el judaísmo del primer siglo que la gente supiera leer y escribir. Y por eso un escrito sería útil no solamente para Teófilo, quien era gentil y griego, sino para otros más. Dice Lucas en el versículo 2, dice, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Lucas habla del fundamento histórico y dice, mira, yo tengo las ganas de escribir, pero tengo ganas de escribir las cosas tal como nos fueron transmitidas, tal como se nos dijeron. Lucas se identifica plenamente con los creyentes porque él se incluye en el grupo, tal como nos las transmitieron, las cosas que entre nosotros han ocurrido. Él dice, entonces yo soy parte de los creyentes, quiero que sepas que yo soy parte de los creyentes y por tanto quiero que haya un relato verídico. Si Lucas tenía en mente la precisión, queda desde luego puesto aquí, puesto que dice, tal como las han transmitido los que desde el principio, ponga atención en esa palabrita en el principio, porque al rato voy a regresar a ella. En griego es la palabra arqué, desde el inicio. Pero quiero que sepas todo exactamente como los testigos oculares nos las dijeron. Entonces aquí hay algo importante. Él dice, yo soy creyente, pero yo no fui testigo ocular. Yo no estuve presente para ver las cosas de primera mano. ¿Quiénes sí estuvieron presentes? Bueno, hubo otros que estuvieron presentes, como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta. Recuerda segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Si quiere, búsquelo para que vea que le estoy leyendo las palabras de uno que sí fue testigo ocular. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Ahí están los testigos oculares de los que Lucas está hablando. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Escuchen, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces dice Lucas, yo quiero poner en papel, bueno, nosotros diríamos en papel, en pergaminos, yo quiero escribir aquello que los testigos oculares vieron. Quiero que sepan las cosas, Teófilo, tal como sucedieron, porque así nos las narraron testigos oculares. ¿Recuerda usted Mateo 18, cuando se habla de el hermano que ha caído en pecado y cómo ayudarle a regresar a la comunión con Dios y con la iglesia? ¿Y qué dijo el Señor? Si no te oye a ti, después de hablar con él personalmente, trae a dos o tres testigos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Eso dará certeza de veracidad. ¿Cuántos eran necesarios? Dos o tres. En aquel tiempo no había cámaras, ¿verdad? Para videograbar lo que sucedía y si algún crimen, delito se cometía, pues recurran a la grabación. ¿Cuál era la grabación? El testimonio de dos o tres. Y si dos o tres coincidían en sus versiones de los hechos, entonces se daba por sentado que era verdad. ¿Sabe cuántos testigos tuvo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Más de 500. En tiempos bíblicos, que más de 500 personas dijeran, esto es cierto, era algo para tomarlo totalmente como verdad. Y Lucas dice, los testigos, dos o más, porque hablo en plural, los testigos oculares nos lo han dicho. Tal como ellos nos lo han dicho, así yo te quiero transcribir todos sus relatos, Teófilo. Lucas se había dado cuenta que, aunque había habido otros esfuerzos, otras historias que se habían escrito acerca de Jesús, había la necesidad de poner las cosas en claro. Por allí había estado escribiendo también Mateo. El único evangelio que ya estaba completo era el de Marcos. Y esa era, y es palabra inspirada. Pero Lucas también quiere poner, en descartar los otros intentos no verídicos acerca de la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe por qué usted y yo podemos confiar en la Biblia? Porque lo que está allí tiene fundamento histórico. Es verdadero, porque hubo testigos, y no pocos, de lo que ocurrió. De hecho, hay un segundo grupo, se menciona allí. Tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Es una expresión un tanto rara. Un tanto rara para el momento en el que se dice. Ministros de la palabra quiere decir los siervos de la palabra, los servidores de la palabra. Yo sé que quizá usted diga, ah, los duros, los esclavos. No, aquí se utiliza una palabra diferente para siervos. Uperetai. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir los remeros de abajo. Los remeros de abajo. Bueno, los barcos, y si usted vio la reciente película de Ben-Hur, los barcos llevaban algunos remeros, como en el, para entendernos, ¿verdad? El sotanito del barco. Y allí iban remando. E iban lo considerado peor de lo peor. De hecho, esa película es algo interesante, ¿verdad? Basada en una novela, porque el capataz de ellos les dice, de aquí no van a volver a salir nunca. Aquí se van a morir. Ustedes son lo más bajo. Lucas dice, nos las transmitieron testigos oculares y aquellos que son siervos, que están bajo la autoridad de la palabra. No los que la utilizan para alcanzar sus propias metas, sino aquellos que se ponen debajo de la palabra para servir. Y digo que es interesante que hable al respecto en el tiempo que escribió Lucas como siervos de la palabra, porque todavía el Nuevo Testamento no estaba del todo escrito. Así que ministro de la palabra también debe estar apuntando a aquellos que utilizaban el Antiguo Testamento como norma de fe y práctica, y así lo proclamaban. Quiero decirte las cosas tal como las han transmitido testigos oculares y siervos de la palabra. Esta información, Teófilo, quiero decirte algo, es cierta, es verídica. Viene de gente que vio todo esto de primera mano y de personas que han entendido que su lugar está debajo de la palabra y no encima de ella. no lo utilizan como un escalón para alcanzar sus propias metas, para enseñorearse de las personas, de los hermanos, sino es gente que con temor predicó lo que Dios dejó como su palabra. Es gente que con temor entendió, este Jesús es de quien la palabra ha estado hablando por generaciones, y nosotros tenemos que proclamar eso con fidelidad. Aquellos que interpretaron la palabra y nos la explicaron, dan fe de que esto que te voy a escribir es verdad. Hermano, ¿por qué usted y yo podemos confiar en la palabra de Dios? Porque tiene fundamento histórico. No son fabulitas, como dijo el hombre que le leí en la introducción de esta predicación. No son fabulitas y no son cuentecitos. Es información verídica. Déjeme decirle algo. Génesis 1:1 es información verídica. Es un recuento histórico. Nunca deje que nadie le diga que la creación del mundo, tal como está escrita en el libro de Génesis, es solamente una fábula para que más o menos entendamos cómo surgió el bien y el mal. No, es información histórica. Y Dios se utilizó al hombre más capacitado de su tiempo para plasmarla. Un hombre que sabía de literatura y en el estilo que escogió para plasmar eso, escribió como una narrativa histórica y no como una fábula. Hubiera podido hacer, pero no lo hizo. Escribió como una narrativa histórica. Lo que está escrito en la Biblia es verdadero, es fidedigno. Por tanto, nosotros podemos confiar en la Biblia que tenemos en las manos. Esa Biblia que usted tiene, que lee en el camión, que lee en casa, que lee quizá en su hora de descanso, en el trabajo, que por supuesto lee cuando se reúne con la iglesia, eso que tiene ahí en sus manos es totalmente verdad, porque lo que dice Lucas acerca de su evangelio es verdad del resto de la escritura. Toda ella es verdad, la suma de tus palabras es verdad. Absolutamente toda ella es confiable. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16. Y es útil. Toda ella es inspirada y toda ella es útil. Si fuera mentira, no nos sería útil. Si fuera mentira, no provendría de Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? Porque Dios es verdadero, tal como Él se ha revelado en la Escritura. Ahora vaya al versículo 3, porque ya le di tres razones para... Yo le dije que vamos a ver tres razones para que confiemos en la palabra de Dios. Y la primera es que tiene fundamento histórico. Y la segunda es su formación de la palabra, el fundamento histórico de la palabra de Dios, y segundo, la formación de la palabra de Dios. Primero, vea la motivación, vea cuánta diligencia y la dirección de Lucas. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. También a mí me pareció, sin duda Lucas había sido motivado por el Espíritu Santo para escribir. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, lo sabemos porque el apóstol Pedro también dijo, ¿verdad?, que los profetas que hablaron en nombre del Señor no lo hablaron por su propio deseo, lo hablaron motivados, siendo guiados, movidos por el Espíritu de Dios a escribir. Entonces esta motivación viene de parte de Dios. A mí también me pareció conveniente. Esto es lo que es correcto, necesito decirlo. Casi pareciera que Lucas habla con cierto sentido de obligación. ¿Cómo puedo yo callarme aquello que es verdad? Necesito, es conveniente. Esto es lo adecuado que yo debo hacer. Me pareció conveniente. Vaya frase, la que sigue. Después de haber investigado todo con diligencia desde el principio. Después de haber investigado todo. Cuando hice mi examen de admisión a la educación media superior, o sea, al bachillerato, a la preparatoria, seguí el consejo que nos dan a muchos allá en el Distrito Federal de no pongas tu primera opción, la que más quieres, en la primera. Pon en la segunda, porque nunca te van a dar la primera, te van a dar la segunda. Entonces yo puse el CCH Sur como primera y la preparatoria 7 como segunda. Yo quería ir a la preparatoria 7, allí fue donde fueron mis hermanos y hablaban maravillas, ¿verdad? Las maravillas era que había mesas de ping pong y uno podía jugar allí gratis, ¿no? Entonces yo por eso quería ir allí. Y entonces puse el CCH como primera opción. Ya se imagina dónde va la historia, ¿verdad? Me dieron mi primera opción. Todos aquellos que me aconsejaron no tuvieron que viajar una hora diario CCH Sur, como yo lo tuve que hacer por 3 años, cuando la preparatoria sí te me quedaba 20 minutos. Pero creo que Dios tenía cierto plan allí, porque en el CCH Sur se especializan en hacerlo a uno investigador. Y le enseñan a uno técnicas de investigación desde que llega el primer día hasta el último día que está allí. Bueno, la ventaja es que tenía pase directo a la UNAM y yo quería estudiar diseño industrial en la UNAM, entonces pasé directo a la UNAM. Pero después de algunas circunstancias no muy agradables, ¿verdad? Entre ellas el fallecimiento de mi papá, tuve que dejar la UNAM. Y un amigo que conocí allí me dijo: yo ya me cambié a la UAM y te voy a decir algo, está más padre, avanzas más rápido. Y yo dije: bueno, aquí estoy perdiendo mucho tiempo, me voy a la UAM. Y cuando llego a la UAM me dicen, la primera arquitecta que tuve como maestra, no me dijo a mí, le dijo al grupo: jóvenes, ¿quiénes vienen del CCH Sur? Y yo, volteando a todos lados a ver si había otro, alcé mi mano. Unos dos más por ahí. Dijo: los que vengan del CCH Sur se les va a hacer bien fácil estar en la UAM, porque allá ya les enseñaron a investigar y aquí se la van a pasar investigando. Y yo dije: yo lo que quiero es diseñar, no investigar. Y me enseñaron más investigación. Dios tenía su plan, porque yo tenía ganas de ir a otro seminario, no voy a decir cuál, pero el Señor me llevó a el seminario. No, no es cierto. Al que tiene todo el mundo que está. No, no es cierto, es broma. Pero en ese seminario es una educación semiabierta. Uno tiene que investigar mucho. Uno tiene que ser diligente. Los profesores decimos los temas que se van a cubrir y luego les decimos: hay un montón que leer, vayan y estudienlo, porque aquí es un tiempo muy breve. Me cayó como anillo al dedo. Allí entendí, en la providencia del Señor, en su mano soberana, aunque yo quería ir a la preparatoria 7, me mandó al CCH Sur. Y cuando yo quería graduarme de la UNAM, él me llevó a la UAM. Ahora entiendo por qué. Porque lo hacen a uno en toda esa formación ser diligente. En todas esas escuelas el profesor es un facilitador. No te da la clase, te manda a investigar. Y está en tu diligencia, en tu propia motivación, estar buscando. Y los temas los puedes aprender tan profundo o tan superficial según sea tu investigación. Lucas dice aquí: después de haber investigado todo con diligencia. Lucas anduvo movido. No esperó así como: ¿qué historias me sé de Jesús? A ver, pues esta. No. Bueno, yo sé que hizo esto. Voy a preguntarle, ¿con quién saco más información? ¿Quién me da más detalles? ¿Quién me dice más acerca de esa ocasión? De la niñez de Jesús. María. Como andaba viajando con el apóstol Pablo, es muy probable que haya entrevistado a María directamente. De otra manera, ¿cómo sabía lo que María guardaba en su corazón? Nos dice así. El relato del nacimiento del Señor, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y anda, investigue e investigue con diligencia. Entonces tenía la motivación, casi la obligación, me parece conveniente. Y esa motivación se mostraba en su diligencia. Pero escuche la siguiente frase de este versículo. Después de haber investigado todo con diligencia, desde el principio. Expresión tan curiosa. ¿Querrá decir que Lucas investigó todo desde el principio de la vida terrenal del Señor Jesús en Belén? Le voy a decir algo, me parece que no. Me parece que no, porque si usted regresa al versículo 2, yo le dije, esta palabra vamos a regresar a ella, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos. Y ahí la palabra griega que le dije es la palabra arqué. El principio, el inicio de algo. La palabra que aquí se traduce como principio es una diferente, que aparece en otros lados del Nuevo Testamento traducido como desde arriba. ¿Escuchó? Aquí la palabra que se traduce en el versículo 3 como desde el principio es traducida en otros puntos del Nuevo Testamento como desde arriba. Por ejemplo, en Mateo 27:51 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba o desde arriba abajo. Otro texto. Juan 19:11, Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada desde arriba o de arriba. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto o desde arriba. Y así hay más ejemplos. Lucas no está diciendo, a mí me pareció bien investigar todo con diligencia desde el principio de la vida terrenal de Jesús. Eso ya lo había dicho en el versículo 2. Aquí está diciendo, a mí me pareció conveniente investigar todo con diligencia desde arriba. Lucas está reconociendo que la guía para investigar todo, quien providencialmente movió las circunstancias alrededor de él para que pudiera entrevistar a las personas correctas, quien le hizo formularse las preguntas adecuadas, fue Dios. Lo que Lucas está diciendo es, este evangelio que escribo, este recuento de la vida de Jesús, viene motivado desde arriba. Es una obra divina y no tan solo humana. La doble autoría de la palabra de Dios está demostrada en el versículo 3 de Lucas 1. Sí, yo estoy escribiendo, me pareció conveniente. Yo las plasmo, pero todo el tiempo. Yo sé que fui dirigido desde arriba. No, se me acaba de poner chinita la piel, no sé usted. Lo que usted tiene en sus manos, el Evangelio de Lucas, es una obra divina, guiada por Dios a través de un hombre para que quedara plasmado la verdad acerca de el Salvador. Y lo mismo se puede decir de toda la Biblia. Por eso dice el texto que ya cité hace un rato, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, toda la Biblia es exhalada por Dios, salió de Dios. Y Dios guió a los autores humanos en toda su vida para que aprendieran. Yo me imagino que la mamá de Lucas le enseñó algunas palabritas, ¿no? No todo lo aprendió en la escuela de medicina. Que sus hermanos y sus amigos le enseñaron algunas palabras, las escuchó siendo Lucas chiquitito y escuchaba a los demás hablar y decía, ah, esa palabra, y se le fueron quedando en su acervo cultural hasta que un día, ya como hijo de Dios, como creyente, como discípulo, como seguidor de Jesús, Dios utilizó todas esas palabras para irlas articulando y que quedaran plasmadas en lo que hoy tenemos como el Evangelio de Lucas. Y Dios guió las circunstancias en las que vivió, y Dios guió a las personas, lo guió a las personas que conoció, y Dios lo llevó a los lugares donde tenía que encontrarse, con los detalles que están escritos en su Evangelio. Vaya obra la que tiene ahí en sus manos. Y no me refiero solo al Evangelio de Lucas. Me refiero a toda la Escritura. Ese mismo proceso, el Espíritu de Dios lo siguió con todos los autores bíblicos. Y todos ellos hablaron con precisión y con coherencia y convergieron en las enseñanzas fundamentales acerca de Dios, acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la salvación, acerca de la palabra de Dios, acerca de las profecías que ya se han cumplido, acerca de las que faltan cumplir, todos ellos tienen coherencia. Ninguno contradice al otro, a pesar de que hay siglos entre ellos en algunos casos. Lo que usted tiene entonces en sus manos, puede decirlo con toda confianza, es la palabra de Dios. Y si esto es, y afirmamos, y como es la palabra de Dios, entonces no hay nada más importante a lo que usted pueda rendir su tiempo, rendir su esfuerzo para comprender, porque allí está la verdad acerca de todo. Acerca de todo lo necesario para la vida y para la piedad, todo está allí. Los escritores bíblicos no fueron gente improvisada, no fueron gente que tuvo ocurrencias, no escribían en papelitos que después se les perdían y luego los desordenaron. Bueno, pues ya no sé ni qué iba aquí. Pero era gente diligente, gente seria, que sabían que estaban siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Lo que Dios quiere que usted sepa, lo que Dios quiere que usted conozca, para su máximo bien y para la gloria de Él, está contenido en la Biblia. No necesita más. No necesita que nadie le venga a decir, Dios te dice, Dios te declara, traigo un rema para ti. Tráeme una hoja de la Biblia, te lo voy a agradecer más que todas tus palabras. Tráeme una sola hoja de la Biblia, me sirve más que lo que me quieras declarar y decir. que esto encienda nuestro deseo por leer la palabra de Dios, por meditar en ella, por traerla todo el día. ¿Qué dijo el salmista? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Bienaventurado el hombre. ¿Qué dice el Salmo 1? Que en ella medita de día y de noche. De día y de noche. Una y otra vez. No es suficiente, hermanos, con nuestros 15 minutos de lectura devocional. Es bastante buen inicio. Pero luego en el día regresa usted a uno o dos versículos de los que leyó y los vuelve a leer y los trae a la mente. Y luego regresa una o dos veces más. Es curioso, pero uno va creciendo y se va llenando de ciertas ocupaciones que parecían alejarnos de lo más básico y necesario de nuestras vidas. Todavía recuerdo mis primeros años como creyente leyendo 3 veces al día la Biblia. Y es una costumbre que dejé por algunos años, lo reconozco con vergüenza. Creo que las mejores temporadas de mi vida han sido cuando regreso 3 veces a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué me lo recuerda? El hambre. Porque como 3 veces al día, cuando ya sé que voy a comer, regreso. Mejores tiempos de mi vida han sido cuando he leído más y más la palabra de Dios. He leído 2 razones para confiar en la palabra de Dios. La primera es su fundamento histórico. Esto que tenemos es verdad, pero también la formación de la palabra de Dios. Dios utilizó hombres, pero lo que quedó plasmado fue la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Por último, la función de la palabra de Dios. Versículo 4. ¿Para qué escribió Lucas? Se lo dice claramente. No hay mucho que cuestionarse. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Con esto que te voy a escribir, Teófilo, con esto que te escribo, vas a conocer la verdad. Ahora, rápidamente, ¿qué es la verdad? Es aquello que corresponde con la realidad. Si yo tomo mi Biblia en sus manos y les digo la portada de mi Biblia es blanca, bueno, además de que sería yo un mentiroso, usted diría, eso no es verdad. No corresponde a la realidad. Lo que corresponde con la realidad, eso se llama verdad. La portada de mi Biblia es negra. Estas sillas son negras. El piso es de mosaicos cuadrados. Eso estoy diciendo cosas que son verdad. Corresponde con la realidad. Lucas le dice a Teófilo, lo que tú lees aquí corresponde con la verdad. Desea proporcionarle una verdad sólida, segura, confiable. Es como si Lucas dijera, te amo tanto, Teófilo, que quiero que sepas exactamente lo que sucedió. Quiero que sepas exactamente. No que medio sepas, sino que tengas seguridad con precisión de las cosas que ocurrieron, la exacta verdad. ¿Por qué quisiera eso? Dice, las cosas que te han sido enseñadas. Bueno, es que la verdad tiene una función santificadora, ¿no? Dijo el Señor Jesús en su oración sacerdotal, Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad santifica. La verdad de la palabra de Dios nos lleva a vidas más piadosas. ¿Qué dice Tito 1:1? Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. La verdad nos muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. No solamente quería Lucas, como vimos, y en el contexto de su evangelio, ¿verdad? Los pocos versículos que llevamos como contexto, en el contexto de su evangelio, no solamente quería que Teófilo pudiera hacer a un lado los intentos fallidos, meramente humanos, de recopilar historias, anécdotas y discursos de la vida del Señor Jesucristo, porque había habido muchos intentos. Solamente hasta ese momento había uno verdaderamente inspirado, el evangelio de Marcos. No solamente quería que hiciera eso a un lado, en el contexto eso es. Pero la función de la verdad en la Escritura lleva mucho más allá. La verdad de Dios promueve y capacita para vivir una vida de devoción a Él, como estamos viendo. No, el texto que he citado continuamente, 2 Timoteo 3:16, nos dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada y ella es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este libro, la meditación y la obediencia en él, hace del hombre algo que ningún otro libro va a poder hacer. Voy a confesar algo, yo soy muy lento para leer. Lento. Si usted se identifica conmigo, vamos a hacer un club, porque yo, los amigos que tengo son muy inteligentes y se creen que pueden leer todo muy rápido y, bueno, no quiero decir que nosotros no lo seamos inteligentes, solamente digo, bueno, pues ellos dicen que leen muy rápido y yo quiero encontrar gente que esté dispuesta a aceptar que es lenta para leer. Yo soy muy lento para leer, me tardo mucho. Y entonces he decidido que no puedo estar leyendo todo lo que me gustaría. En una ocasión una persona bien intencionada me regaló una compilación de las obras de León Tolstoy, de este grueso. Parece la sección amarilla, para los que se acuerdan de eso, ahora ya está en internet, pero tenía un librote así que era la sección amarilla. Lo agradezco, pero no tengo tiempo de leer eso. Leo tan lento que tengo que dedicarme a lo que verdaderamente me sirve. Y lo que verdaderamente me sirve es la Biblia y los libros que me ayudan a entender. Ojalá un día tenga el tiempo para leer El Quijote de la Mancha. He leído fragmentos, pero nunca la obra completa. Uno de mis hermanos, médico por cierto, como Lucas, un día me dijo, me regalaron una novela. Ah, qué padre, después de su cumpleaños. ¿Y cómo vas? Ya la leí. ¿Cuándo te la regalaron? Antier. ¿Y ya la leíste? Sí. Un librote de este calibre. Me senté y me piqué. Ah, oh, pues qué bueno, ¿verdad? Ojalá, yo también me pico, no alcanzo a leer ni 50 páginas. Pero la Biblia, esa sí me sirve. Dedico mi tiempo a ella. Yo le invito a usted a que haga lo mismo. Este libro tiene la capacidad de hacernos ser lo que Dios quiere que seamos. Este libro nos prepara para ser ciudadanos del cielo. Este libro nos prepara para un día habitar en la hermosura de la santidad como era el deseo del salmista. Este libro nos prepara para un ministerio fructífero en la obra del Señor. Este ministerio nos prepara para un día poder presentar frutos ante nuestro Rey Jesús. Que den gloria a su nombre. Lucas dice, para que sepan la verdad. Hermanos, si usted quiere conocer la verdad, y la verdad que puede transformar el alma, tiene que ir a la Biblia. Hace no mucho tiempo, y con esto voy acercándome al final de este tiempo. Hace no mucho tiempo leí las palabras de un hombre que se llama Cash Luna. ¿Lo conoce? Escribió esto, y no sé por qué alguien lo compartió en mi muro. Yo quería quitarle mi amistad en Facebook a quien lo haya compartido. Porque me apareció en mi muro de Facebook. Yo dije, ¿qué pasa con esto? Él dijo, no te pierdas en medio de tanto conocimiento de la palabra. ¡Cree! Eso es lo importante. Ahora, si usted cree que esto fue lo que más me espantó. No, me espantó. Y oí por ahí los... ¡Qué bueno que se... Que diga, no, eso no está bien. Pero aquí le va lo que más me espantó. El día que yo leí esa publicación... Ya llevaba 56,000 likes en Facebook. O sea, 56,000 personas que por lo menos dicen, me gusta lo que dices. Y ya había sido compartido más de 3,500 veces. Otros que dijeron, ¿cómo no lo dije yo? Está re bien dicho eso. ¿Qué le diría Lucas a ese hombre? ¿Qué le diría Lucas a aquel ministro? Dice el presbiteriano que no confía en que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, siendo un creyente, ¿verdad?, amoroso, Lucas no le daría un cachetadón, pero sí le recetaría los primeros 4 versículos de su evangelio y le diría, la verdad, la palabra de Dios tiene fundamento histórico. La palabra de Dios fue formada por hombres dirigidos por Dios. Y la palabra de Dios tiene la función de declarar la verdad para la transformación del alma. ¿Qué puedes hacer tú con tus palabrerías? ¿Qué puedes hacer tú con tus discursitos si no crees en la palabra de Dios? Eso les diría Lucas, creo yo. Un verdadero discípulo está convencido de lo que cree, porque sabe que es verdad. Si no, ¿para qué compartir aquello que ni siquiera creo? Aquello que ni siquiera estoy seguro que es verdad. Pero podemos decir con confianza que la Biblia es un relato verídico. Es la palabra de Dios y suficiente para lograr los propósitos de Dios, la salvación del pecador y la santificación del creyente. Tome su Biblia con confianza. Tome su Biblia con hambre de conocer al Dios que dirigió a estos hombres y que es revelado allí. Le voy a decir algo, léala, estúdiala, vívala y proclámala. ¿Cómo se llama? Señor, te agradecemos el bien que nos das con tu palabra. En verdad, Señor, tú eres el autor de este libro. Utilizaste coautores humanos para plasmarla, pero el contenido es tuyo, el mensaje es tuyo. Que la tomemos con confianza, Señor. Que la creamos, que la estudiemos, que la leamos, que la vivamos, que la proclamemos con valor, porque es cierto. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por todas aquellas otras iglesias que afirmamos sola Escritura. Solo la Biblia es tu palabra. Da gloria a tu nombre con lo que hemos reflexionado esta mañana. Y da gloria en nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Al traer vidas, al traer nuevas rodillas que se doblen hacia Él, delante de Él, por siempre. Y utilízanos, Señor, por ese propósito. Que lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro buen Rey. Amén.